Esta es la hora del gnomo en Radio Leofur, transmitiendo desde Concepción, Chile, Sudamérica. Planeta Tierra. Hola, ¿qué tal, ciberamigos? Estamos partiendo este tercer capítulo de la Hora del Gnomo. Son pasadas las 8 de la noche y 30 minutos, acá en los estudios de Radio Leufu, transmitiendo desde algún lugar de la comarca penquista hacia el mundo, y más allá incluso, hacia el universo. Estamos muy contentos, una vez más, de cómo ha ido andando la cosa este programa. Seguimos siendo escuchados en otros países. Y tenemos un programa muy, muy emotivo el día de hoy. Estamos muy contentos porque además llegó abril, señores. Cogollos 1000 para empezar. Así que vamos a ir inmediatamente con la música. Y esto es Jesus and Mary Chain con April Skies. Eso era April Skies de los hermanos William y Jim Reed. Jesus and Mary Chain, una banda que marcó un hito en la música de rock a mitad de los años 80. Esta canción pertenece a su disco Darkland de 1987. Y bueno, abril, estamos todos contentos. ¿Cómo estuvo esa Semana Santa? La mía estuvo maravillosa. Incluso experimenté una resurrección. Entre otras cosas porque estuve de regreso de haber grabado un EP con los Santos Dumont. La próxima semana yo creo que ya estamos en condiciones de mostrar algo de eso. Y bueno, muy contento además de conectarme otra vez con lo que está pasando en la capital con la música. Y el contacto con gente de nuestros amigos del sello Algo Records, que maneja varias bandas. Bueno, está Perroski, está David Rabia, The Ganjas, Matías Sena y Los Fictions, etc. Y bueno, una de las bandas que tiene bastante conexión con Concepción es La Big Rabia. ¿Por qué? Porque tiene dos integrantes. Los únicos dos integrantes que tiene, por cierto, son penquistas. El señor Sebastián Orellana y mi queridísimo amigo Iván Molina, el gran baterista. Así que vamos con un tema de La Big Rabia que se llama El Supremo. Con ustedes, La Big Rabia, en La Hora del Gnomo. Siempre determinado, es un Cadillac rosado, es el supremo. Es tan poderoso, es tan diferente, lleva oros en sus dientes, es el supremo. El Supremo con La Big Rabia, una chabanda que está haciendo, colonizando la capital, Cevita Orellana y el gran Iván Molina, uno de los más grandes bateristas que ha dado esta tierra, si no el más grande. Bueno, Iván ha estado en la Génesis y ha participado en un montón de bandas, entre otras, bueno, Los Ángeles Subterráneos, una banda hace muchísimos años, bueno, Santos Dumont, Los Pituquitos, Los Lentos, Matorral, etc. Y una de las primeras bandas, si no la primera en la que participó Iván, yo creo que la primera, son los Tatas del rock penquista. Emociones Clandestinas, que el año pasado cumplieron 25 años del lanzamiento de su disco Abajo en la Costanera. Y este tema es uno de los que más me gusta a mí del Abajo en la Costanera. Un tema cortito, corto y bueno, que se llama Mal Dolor, emociones clandestinas en la hora del gnomo. Eso era El Mal Dolor de las emociones clandestinas. Tema grabado en el año 1987. O sea, hace 26 años atrás. Mucha historia, mucha agua ha pasado bajo el puente. Tanta agua que las emociones clandestinas ya se merecen una historia. Escribir una historia y, o más bien un video en este caso. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque existe y este viernes se lanza un documental de las emociones clandestinas. Para eso he invitado nada menos que nuestro, mi queridísimo amigo, padre espiritual, fundador del movimiento, culpable de casi todo, el señor Yogi Alvarado está aquí con nosotros. Bienvenido, mi querido Yogi. Eres nuestro primer invitado que no toca en la hora del gnomo. Y bueno, y cuéntanos un poquito de qué se trata este documental, cómo se llama, cuándo se estrena. Todo esto en el marco del primer festival de cine del Bío Bío. Debo decir que no he visto mucha promoción de este festival. Tirón de orejas para los organizadores. Pero si se trata de tirar las orejas y de tirar puntas, el que mejor lo hace el señor Joaquín Alvarado, así que cuéntanos. ¿Qué tal, Gnomo? Un gustazo estar acá en esta transmisión para todo el orbe, el infinito y más allá. Y también felicitar toda la iniciativa de Pedrito, Antilef y de todos ustedes los involucrados, de cada uno. Antilef. Bueno, yo le cambio el nombre a todo el mundo. Sí, el tatismo es así. El tatismo es así. Y nada, realmente los felicito, es un privilegio estar acá y es también nuestra labor apoyar todo este tipo de iniciativas de difusión de la música, esa la que nos gusta a todos y que está tan vetada en todos los medios oficiales. Pero acá no, en la hora pero del gnomo acá, no. En la hora del gnomo no, y eso es lo que se valora y se agradece. Y bueno, más o menos respondiendo las consultas, Mauricio. Después de 26 años y haber sido una de las bandas fundadoras de todo este movimiento que se conoce hoy como el rock penquista, claro, tarde o temprano tendría que haber sido plasmada esa historia a través de un documental cuyo director es don Paulo Bertelón, quien partiendo de ser un admirador y fanático de la banda, se convierte luego en el documentalista de la misma. Un investigador. Este es un producto de una investigación de casi 6, 7 años de seguimiento de la banda en terreno y además de investigar, hurguetear a través de todos esos registros, ya sea formato análogo, principalmente análogo, pero de sonoro, fotografía, visual, etcétera, VHS. Para lograr VHS, muchos de ellos no se encontraron, quizás de para un segundo documental alguna vez, a los 100 años de la Costanera. La Costanera, claro. Claro, pero lo importante es que ya tenemos un registro de 77 minutos que se llama Mi Nuevo Estilo de Baile. Es casi un largometraje, este docu, y que se postuló a este primer festival de cine El Bío Bío y bueno, fichó para la muestra y vamos ahí a la competencia de documentales en este festival. Ah, competencia, muy bien. Es claro, está dentro del marco de la competencia del área de los documentales. Y Mi Nuevo Estilo de Baile, tal cual, y vuelvo a recalcar, es un rescate de toda la historia del quehacer de la banda, como también todo lo que nos sucedía en aquel entonces. Está inserto mucho en el ambiente sociopolítico en que vivíamos en esa época. Y cuenta la historia, cómo logramos, digamos, sacar este proyecto de banda adelante y que fuera la piedra angular a través del tiempo para toda la música penquista hasta el día de hoy. Y eso es principalmente. Así que también un aplauso para don Pablo Bertelón, que siendo un cineasta, un documentalista de Santiago, se preocupó de realizar esta obra de investigación para una banda de Concepción. Escuchen documentalistas de Concepción. Sí, pues. Que tengan que venir de la capital a reconocer a sus próceres. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y por otro lado, lo que tú hablabas también con respecto a la organización del festival, sí, también tengo la misma apreciación de que no ha tenido la debida promoción a nivel abierto, por así decirlo. Sí, donde todo el mundo se entere, todo el ciudadano común y corriente, no aquel que está pegado en internet o a las revistas virtuales. Esto tiene que ser mucho más abierto. Ando bastante pegado en internet y así todo no he visto mayor información del festival, lamentable, porque es el primer festival de cine del Bío Bío, debiera estar sonando por todos lados. Debiera ser tema, ¿no es cierto?, de cada tertulia, y no ha sido así. Mucho más información tuvo el otro festival, el que se realizó en febrero, el Festival de Leu. Claro. Pero también tiene otra infraestructura, pero bueno, démosle crédito a los chicos, es su primera producción, no es fácil tampoco organizar un festival de cine. Y que cuenten con todo nuestro apoyo para la difusión. Pues, claro, obvio. Y que cuentan con todo nuestro apoyo, pero también hay que preocuparse, no solamente hay que hacer el cine y plasmarlo, sino que también hay que difundirlo. Ahora, dentro de este festival, el documental se va a presentar este viernes 5, el festival es desde el 3 al 6 de abril. Perfecto, o sea, empieza pasado mañana, miércoles, porque ahora sí estamos en vivo, para que no me crea, son las 8:50 de la tarde-noche ya. La semana pasada reconocimos que estábamos grabados, bueno, pero ahora es en vivo y en directo. Así que pasado mañana parte el festival. Exactamente, y Mi Nuevo Estilo de Baile, el documental de emociones clandestinas, va a un horario increíble, 14:30 horas. Cine Mark, ahí en el mall de la Costanera. De la Costanera, de eso es el viernes, ¿no? Eso, el viernes. Viernes 5 de abril a las 14:30 horas. Vamos a tener que madrugar para ir a... vamos a tener que dejar de almorzar, vamos a tener que comprar palomitas. Claro. ¿Ya? Y bueno, hay que decir un chao jefe nada más a todos los interesados y emplumársela, que les duela la cabeza, un dedo, qué sé yo, tienen que ir al doctor. Y se van al Cinemark a las 14:30 horas para poder disfrutar de este documental que cuenta no solo la historia de emociones clandestinas, sino todo el quehacer, lo que pasaba a través durante esa época oscura de nuestra historia. Entrada liderada, por lo que tengo entendido, para los manitos de guagua, manitos trapecista, entrada liderada, no tiene nada que decir. Ya, el horario ya podemos discutir de que no es lo ideal, pero bueno, inténtenlo. Algo que hagan. Bueno, está bien, pues ya. Así que eso, reiteramos entonces, viernes 5, 14:30 horas, Mi Nuevo Estilo de Baile, entrada liberada, Cinemark, Mall Costanera. ¿Qué más? ¿Qué más mejor información? Ahora vámonos con un tema. Como está mi querido amigo Yogi aquí, elegí un tema ad hoc que tiene que ver con el comienzo del punk rock y de la new wave. Es un compositor irlandés maravilloso, y que también tiene mucho que ver con la génesis de todo lo que vino después, y ahí está todavía vigente. Este es Elvis Costello con un tema de 1978, Elvis Costello and the Attractions, una toma en vivo de Pump It Up. Maravilloso. Hora del Gnomo. Me despido. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y bueno, que se reitere nada más. Eso. Cordialmente invitado. Muchas gracias. Será Elvis Costello and the Attractions de 1978, Pump It Up, medio tema, ¿eh? Me encanta esa canción, por eso la elegí, porque yo soy el dictador aquí. Y bueno, como contaba Tatita Yogi, ya saben, el próximo viernes a las 14:30 horas en Cinemark de La Costanera, se presentará el documental Mi Nuevo Estilo de Baile, del realizador Pablo Bertelón, en el marco del Festival de Cine del Bío Bío, primer Festival de Cine del Bío Bío. Apoyen la instancia, vayan a ver este documental y los otros que hay en competencia. Son todos entrada liberada. Que siempre le digan, ay, que no tengo plata, que no tengo... No, entrada liberada, vayan, dense el tiempo porque está muy interesante esta muestra. Y bueno, justamente hablando de cine, vamos a pasar a uno de los espacios habituales de nuestra... Hora del Gnomo, aquí en Radio Leufu, transmitiendo desde algún lugar de la comarca benquista. Y este es el Rincón Bizarro. El Rincón Bizarro, uno de los espacios que va a estar siempre con nosotros. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver con el cine hoy día? Hemos elegido un tema que es parte de la banda sonora de una película que todos conocen, todos la han visto más de alguna vez. Estoy hablando de A Clockwork Orange, o sea, La Naranja Mecánica, de 1970, del gran Stanley Kubrick. Y elegí para este Rincón Bizarro un tema muy extraño, el más extraño, yo creo, de esta banda sonora. que pertenece a un personaje más extraño aún. Walter Carlos se llamaba, y ahora se llama Wendy Carlos. Bueno, tuvo una operación que lo convirtió en Wendy Carlos. Y es un tema que básicamente electrónico, y para su época es un tema muy avanzado, muy experimental. En este Rincón Bizarro entonces vamos a tener a Walter Carlos con Time Steps, de la banda sonora de La Naranja Mecánica. Ahí va. Ese era El Rincón Bizarro con Time Steps, de la banda sonora de La Naranja Mecánica, el señor Walter Carlos o la señora Wendy Carlos. Hay que mencionar que este personaje fue sumamente determinante en el surgimiento de la música electrónica de los años 70. Esta banda sonora marcó todo un hito en las nuevas generaciones que empezaron a observar que se podía hacer música con máquinas. Él, yo creo, junto con Kraftwerk y algunos otros alemanes, tuvo mucho que ver en la génesis de la electrónica. Por lo menos así lo reconocen personajes como, bueno, como gente como Depeche Mode o Orchestral Manoeuvres in the Dark, entre otros. Siempre hay que estar atento a este tipo de fenómenos nuevos y la nueva creación. Así que por eso vamos a pasar inmediatamente a otro de los espacios fundamentales que tenemos en la Hora del Gnomo, que es nuestros invitados en vivo. Hoy día tenemos con nosotros a un dúo que lleva algunos meses funcionando. Ellos han sacado un EP homónimo y ellos además forman parte de la excelente banda Niño Cohete. Vamos a presenciar inmediatamente un estreno. Una de las cosas que más me gusta a mí es escuchar temas nuevos, como fue el primer capítulo con Cantareman y Un Día Más y Lupita. Temas que están sonando duro y parejo en las casas ya. Y la semana pasada con Mantarraya. Entonces, sin más palabras, como decía un amigo que animaba tras bambalinas, dejo con ustedes a mis amigos de Arranquemos del Invierno con el tema El Desierto. Thank you. Ese era El Desierto, desde Concepción y para el mundo, un estreno más en la Hora del Gnomo, transmitiendo desde Radio Leufú. Nuestros amigos de Arranquemos del Invierno, señor Cristian Dippel y Pablo Álvarez, integrantes también de Niño Cohete, que evidentemente los tenemos que nombrar. A mí me gustaría la pregunta así, indiscreta: ¿por qué hicieron este grupo aparte de Niño Cohete? metámosle cagüina a la cosa. Hola. En verdad empecé yo solo con unas canciones. Quería hacer otras canciones así como, no sé, sin tanta gente. Y sin batería. Sí, sin batería. ¡Qué agradable! Y sí, porque con Niño Cohete somos cinco, entonces como que la música se va para otro lado al final, pues. Sí, y eso es bacán igual, pues. Sí, yo te entiendo perfectamente. Es súper bueno. Pero quería también hacer otras cosas, pues, y con poquita gente y en la casa y más tranquilo. Y nada, pues el Dippel me ayuda mucho porque él sabe mucho y... Repartirse las lucas entre menos. Y eso, pues, y después con el tiempo ahora siempre toco con el Cristian, que es bacán. Yo encuentro genial eso, que bueno, que todos los grupos hagan pseudo grupos, se dividan en dos, tres, y que aparezcan nuevas propuestas musicales. A mí me gustó mucho Arranquemos del Invierno. Qué bueno. Los vi el otro día en Cocholwe. Ajá. En el marco de la campaña Un Piano para Cocholwe. Sí, tocamos ahí, fue acá igual. Sí, y creo que van a tener, bueno, se vienen buenas cosas. Sí. Encuentro bacán además que hayan estrenado El Desierto aquí con... Gracias por invitarnos al programa. Está bacán igual lo que están haciendo acá en la radio. De eso se trata, de recuperar ciertos espacios, y la radio es un espacio que fue fundamental en el desarrollo de la música y sigue siéndolo, hay que recuperarlo. Uh-huh. Como pueden ver, estamos transmitiendo en directo, están los perros ladrando afuera, son los mismos que estuvieron en la canción El Baile de los que Sobran, de Los Prisioneros. Están grabados, exactamente. Es un sample. Es un sample de perros, claro. Y bueno, como hacemos con todos nuestros invitados, nos gustaría darles la posibilidad de que ustedes presenten un tema que de su gusto absoluto. Siempre uno pregunta por las influencias y todo eso. Bueno, creo que qué mejor que programar una canción que a ustedes les guste. ¿Qué les tinca en esta ocasión? El Dippel lo va a presentar, Cristian Dippel. El sí. Micrófono es tuyo. Hola, hablábamos con Pableca un rato que podíamos elegir y de la música en que coincidimos y en la que nos motiva a los dos, elegimos una canción de Patrick Watson que se llama Beijing. Thank you. imbécil. Bueno, ese era Patrick Watson con el tema Beijing. Temazo, me quedé para adentro. Fíjate, no conocía a este personaje. Debo reconocer mi ignorancia. Bueno, esto de aprender cosas. Y era el tema elegido por nuestros queridos amigos de Arranquemos del Invierno, que van a estar dentro de unos minutos de nuevo presentando otro de sus temas absolutamente en vivo y en directo. Me llegan algunos mensajes de que se corta un poquito la transmisión. Eso es, bueno, quiere decir que tenemos más audiencia de la que esperábamos. Estamos colapsados, así que tengan paciencia. Acuérdense que después se puede escuchar el podcast del programa en el blog de Radio Leufu. Y bueno, volviendo a la contingencia, lo que está pasando este fin de semana, se viene el festival Lollapalooza en Santiago. No vamos a hablar del cartel, no le vamos a hacer publicidad, porque para aquí no es necesario, el que sabe, sabe, ¿no? Y vamos a... Pero eso sí, vamos a pasar un tema de una banda que ha dado mucho que hablar ahora último, un pedazo de banda increíble, y que van a estar el día domingo. Estos son los Black Keys, con el tema Next Girl, la siguiente chica, que pase la siguiente, aquí en la Hora del Gnomo, en Radio Leufu. Eso era Next Girl con los increíbles Black Keys, que van a estar este domingo en el Festival Lollapalooza en Santiago. El que pueda que vaya, no se los pierdan. Una banda de las más grandes que hay en este momento en el mundo. Y como para el mundo estamos saliendo y lo que nos interesa es difundir nuestra música, y que además este espacio sea de lo más variado, de lo más misceláneo. A continuación vamos a presentar un tema de un compositor penquista que los más tatitas lo deben conocer. Él hace muchos años que está radicado en Santiago, su discografía ha sido bastante irregular, pero no por eso menos válida. Y este tema es un tema que no pasa de moda, no pasa de moda porque nunca estuvo de moda, pero sí es un temazo. A mí me gusta mucho, me emociona y creo que es necesario difundirlo una vez más para las nuevas generaciones que no lo conocen. Así que vamos con este gran compositor penquista, el señor Daniel Campos, con el tema de 1980 aproximadamente, Siempre tú serás. Siempre tú serás de todos mis recuerdos mi única verdad. Siempre tú serás de toda mi amargura mi felicidad. Siempre tú serás mi libertad, mi risa, mi sed, mi realidad, mi calor, mi miel, mi claridad, mi inexpugnable soledad. A mí será porque la hierba no quiere crecer. Si vuelves a mí será porque las aves no quieren volar. Si vuelves a mí habrá que hablar. Si vuelves a mí habrá que hacer que los cimientos se construyan ya. Habrá que hacer que la razón nos deje de ordenar. Habrá que hacer que des un poco más. Habrá que hacer que la inmortalidad se haga verdad en nuestra piel. Si quieres volver a amarte la niña, ojitos de bondad. Si quieres volver tendrás que abrir tus alas, conocer el mar. Si quieres volver, quiero saber. Si quieres volver, vamos a ver a que la tierra se puede besar. Vamos a ver a que el ayer se puede compartir. Vamos a ver que si no es, ya pronto lo será. Vamos a ver que el cielo podremos abrir. Que ya no quiero llorar más. Tú serás de todos mis recuerdos mi única verdad. Siempre tú serás de toda mi amargura mi felicidad. Siempre tú serás mi libertad. Siempre tú serás una vez más aquella flor que riegue en mi jardín. Una vez más aquella luz que me haga sonreír. Una vez más la sangre de mi corazón. Una vez más la lágrima que me partió y que tu sombra disolvió. Si te vas de mí, verás que sobre ti mi piel se quedará. Si te vas de mí, verás que mis espinas te coronarán. Si te vas de mí ya llorarás. Si te vas de mí verás mi nombre como un sueño entre la oscuridad. Verás las flores que en los campos se marchitarán. Verás que solas las esquirlas crecerán. Verás que pronto en tu pecho quedará la inconsolable realidad. Será Siempre Tú Serás, con el señor Daniel Campos. Qué precioso tema, ¿eh? Para que no digan que ponemos puro rock aquí, ¿eh? Compositor penquista, esta canción debe ser de por ahí, por el año 1980 aproximadamente. Los más tatitas pueden corroborarlo y con exactitud. Vamos a continuar ahora con una sección de las estables en nuestro programa A la Hora del Lomo. Es la sección El Placer Culpable, que ha tenido bastante éxito. Nos han felicitado por esta sección. La semana pasada nuestro gerente general y principal accionista, el señor Pedro Antivil, nos dejó a todos locos con Killing Me Softly, de la Roberta Flack. Y esta semana, como tuvimos de invitado a nuestro querido Yogi Alvarado, le dimos la posibilidad de elegir su placer culpable. Él se tuvo que retirar ya, porque queríamos que lo presentara, se tuvo que retirar porque tenía una reunión con nuestros amigos de República Portátil en su oficina del Bar Malpaso. Saludo al team Malpaso desde acá. Capaz que vayamos para allá un ratito más. Y es un tema que también a todos nos para cortarse las venas. Del año 1967, y que después fue reeditado varias veces y versionado. Esto es Procol Harum con A Whiter Shade of Pale en La Hora del Gnomo. Thank you. Why the Shade of Pale, un temazo de Procol Harum. Ese órgano Hammond, ¿cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Por qué no suenan así ahora? Pero bueno, volvamos a la realidad. Volvamos a este año 2013, volvamos a este primero de abril del año 2013. Son las 9:31. Ya llevamos una hora transmitiendo y nos da lo mismo, no tenemos a nadie que nos censure. Por eso la hora del gnomo es un espacio de libertad. Y por sobre todas las cosas, de difusión de la música. La música está pasando y estamos haciendo en esta ciudad de Concepción. Así que vamos a volver con nuestros queridos amigos de Arranquemos del Invierno. Con un tema que está incluido en su EP homónimo, que salió hace poco. Y esto es La Cruzada, con Arranquemos del Invierno, en La Hora del Gnomo, en Radio Leufu. Hoy partí, partí con mi cruzada. Era Arranquemos del Invierno con La Cruzada, absoluta y completamente en vivo y en directo acá en La Hora del Gnomo de Radio Leufú, en algún lugar de la comarca penquista. Qué bueno ser testigo de estas cosas, me encanta esto de el en vivo. De hecho, hace algún rato tuvimos un pequeño accidente en vivo. Pero son cosas que pasan en la vida, los accidentes. A continuación vamos a seguir con un penúltimo tema que vamos a pasar esta noche. Dentro, vamos a cerrar, por cierto, con Arranquemos del Invierno, un tema más. Pero ahora un tema de una banda norteamericana que a mi parecer ha tenido bastante influencia en lo que está pasando en este momento en la música. No solo penquista, sino que nacional. Y igual ha marcado bastante el sonido que se está haciendo en este momento en todos lados. Estoy hablando de Fleet Foxes, una banda que en el año 2008 lanzó su primer disco y que ha dado mucho que hablar, un sonido folk fundamentalista, y este es uno de los temas más bonitos que tienen, a mi parecer. Blue Ridge Mountain con Fleet Foxes en La Hora del Lomo. Where the shivering even if you don't mind. No. Eso era Fleet Foxes con Blue Ridge Mountain del año 2008. Temazo, ¿eh? A mí me encanta esta banda. Conozco varios por ahí que le hacen amén. Ahora vamos a ir con el penúltimo tema de este tercer capítulo de La Hora del Gnomo. Vamos a ir a un clásico de todos los tiempos. El padrino del soul y del funk. El gran James Brown, que tuve la oportunidad de ver por allá por el año 1997 en el estadio Víctor Jara, con un tema de 1971, la época más fundamentalista de James Brown. Esto es Soul Power en La Hora del Gnomo. No, we need it, soul power. We got the hand, it's soul power. No! do the thing. Eso era Soul Power con el gran James Brown. Qué buen tema, qué buen tema. Bueno, estamos despidiendo este tercer capítulo de la Hora del Gnomo, desde aquí de los estudios de Radio Leufu, en algún lugar de la comarca penquista. Estamos muy contentos una vez más de haber salido en vivo y en directo y haber mostrado estrenos. Y esto va a seguir ocurriendo. En las próximas semanas vamos a tener invitados como el Romeral, como el señor Paolo Murillo, como los Insolentes, etcétera, etcétera. Toda la movida musical de Concepción para el mundo y el universo, por cierto. Ojalá que nos hayan escuchado más países, ojalá que esto vaya creciendo siempre. Y bueno, nos vamos a despedir con nuestros invitados en vivo del día de hoy. Esto es Arranquemos del Invierno, con el tema Acertijos y Encrucijadas. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Esta fue la hora del gnomo. En Radio Neufeld, transmitiendo desde Concepción, Chile, Sudamérica. Planeta Tierra.